Este es el primero de una serie que se llama Historiadores Argentinos, que es una serie que lanza el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo tuve, no sé si la suerte o ellos la desgracia, de que me tocara a mí hacer el primer historiador científico, que es Mitre. Así que bueno, lo vamos a presentar ahora el 26, el viernes, a las 10 y media de la mañana, en el marco de la Feria del Libro Distrital, que se hace acá por auspicio del Instituto Cultural, la Secretaría de Inspección y no recuerdo qué otra instancia educativa más, el Consejo Escolar, creo. Perdón. Y bueno, ahí nos dieron un espacio para poder presentar la obra, porque es política del Archivo Histórico de la Provincia presentar en el pueblo del autor el libro que se haga, ¿no? Yo ya he hecho 4, son 3 anteriores de otra serie que se llama, todavía hay algunos que no se han hecho, Gobernadores Bonaerenses. Y a mí me tocó en esa oportunidad Dorrego, Lavalle y Mitre como gobernador. Y después, como la investigación sobre Mitre había sido bastante amplia y qué sé yo, y se lanzaba la serie esta, Historiadores Argentinos, me pidieron si podía ser Mitre, lo que me llevó mucha más indagación, digamos, de fuentes y demás de cosas que de lo que yo ya tenía juntado, vamos a decir así, para el otro libro anterior que había hecho. Igual me sirvieron algunas cosas, pero realmente es imposible, es un personaje bastante difícil de tratar, Mitre. Porque no se puede separar lo político de lo militar, de lo intelectual que tiene. Es todo, se reúne en un solo hombre, un montón de facetas, un montón de aristas que son poco conocidas, y que por eso tal vez a veces es resistida la figura de Mitre. Porque vos decís, Mitre, vos, oh, Mitre, vos... Oh. Pero, o como Sarmiento, bueno, hay que indagar un poco más del personaje y uno se va dando cuenta de más allá de lo que tiene que ver con la política. Y tampoco traspolar cuestiones del pasado al presente ni viceversa, ¿no? Lo que pasó hay que explicarlo en el momento que pasó, con los sistemas de pensamiento del momento en que pasó y cómo actuaron, cómo ese sistema de pensamiento llevó a los actores en ese momento histórico a actuar de tal manera. Sí, bueno, Mitre, hay un montón de cosas que tendríamos que estar toda la mañana charlando sobre él para... Tendría que contarte todo el libro, entonces la gente no iría a la presentación. Sobre el libro, lo que pretende tanto esta serie como la anterior que se hizo, es bajar un poco de línea de lo que es lo que nosotros investigamos, sabemos en la universidad o en el archivo de la provincia, en los diferentes congresos a los que concurrimos, un poco de línea al pueblo que no está tan empapado, digamos, de la historia. Hay gente que la historia lo aburre porque también se la han contado mal, ¿no? Porque la historia no es ni una novela, ni una película, es la vida. Nada más y nada menos que eso. Que ya es mucho. Entonces, y en ese decurso de la vida del pasado que nosotros los historiadores tenemos que analizar y explicar, hay que ir viendo, vuelvo a repetir, ponerse los zapatos de la historia sería, ¿no? No tratar de explicarlo con nuestra mentalidad, porque no se ajustaría nunca al pensamiento nuestro hoy del siglo XXI. Bueno, y el libro este está dividido en tres partes. En una primera parte muy biográfica sobre Mitre. Después hay un trabajo sobre una de sus mayores obras. Vos sabés que Bartolomé Mitre es el primer historiador argentino y tiene dos obras fundamentales y fundacionales, que son la historia de Belgrano y la independencia argentina, y la historia de San Martín y la emancipación sudamericana. La historia de San Martín es posterior. Él comienza a escribir el Belgrano a partir de una biografía que hace precisamente de Belgrano para un trabajo que se llamó Galería de Celebridades Argentina, que después se llamó el Panteón Nacional, ¿no?, que se criticó también mucho. En todo caso, después otros historiadores que no corresponden al periodo de Mitre, digamos, que no son contemporáneos de Mitre, que fueron los que lo criticaron más, en vez de completar el panteón, hicieron un contrapanteón. Es decir, si Mitre dejó alguno afuera, después los demás sacaron a los que había puesto Mitre y pusieron a otros que no estaban. Bueno, todo un tema que tiene que ver con la historia de la historiografía argentina, que es otro tema más grande y más profundo para tratar también. Que algún día, algunos trabajos sobre eso tengo hecho, algún día por ahí editamos algún libro que tenga que ver con la historiografía argentina. Bueno, y después después de tratar el Belgrano, que yo trabajo sobre la edición de 1859, que es la primera. Esta la conseguí en la biblioteca de Cambridge. Yo no viajé a Cambridge, obvio, ojalá hubiera ido. Pero a través de otros colegas conseguí esa versión, que es una versión, es un libro que está dedicado a un amigo de Mitre. Está dedicado en 1865, el libro es de 1859, como digo, y donde no tiene todo lo que viene después, digamos, es la historia de Belgrano, nada más. No es, y de la independencia argentina. Esto viene después de una serie de polémicas que tuvo Mitre, a las que tuvo que contestar. Por ejemplo, él tuvo que contestar polémicas o entreverarse en polémicas con respecto a esto con Vicente Fidel López, que es miembro de otra escuela historiográfica. Mitre es de la escuela historiográfica teórica, digamos, y López de la filosófica. Y a partir de, bueno, esa polémica que lo marca mucho con Vicente Fidel López. Vicente Fidel López es el hijo de Vicente López y Plan, el creador del himno, ¿no? Mitre hace toda una serie de refutaciones en las cuales, con las cuales, mejor dicho, junta material para hacer dos libros más que se van a llamar Comprobaciones sobre la historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre. Así que son en realidad tres libros. Y el que yo trabajé, la historia de Belgrano, son dos tomos. Son más o menos de 800 páginas cada uno. Después salió en varios otros formatos, en varios otros. Hasta 1884, que es la última polémica que tiene, cuando ya se llama Y de la Independencia Argentina, que ya Mitre ahí termina, digamos, cerrando la polémica con Vicente Fidel López. Y eso es lo que queda para la historia. Que después lo que se va a tomar en otras instancias del Estado, ya desaparecido Mitre, para hacer los manuales. Si Mitre no escribe con la intención de que, digo esto porque también hay en este libro una discusión con un historiador colombiano que tiene algunos conceptos equivocados sobre la historia de Mitre y sobre lo que a nosotros, según él, nos han inoculado desde el colegio sobre Mitre. Mitre no escribió la historia de Belgrano, por ejemplo, o la historia de San Martín, pensando en que ese libro iba a ser utilizado para la instrucción pública. Esto vino después, del siglo XX, el principio del siglo XX. Si uno va a decir que todas esas cosas hay que, están explicadas en el libro, hay que, porque eso, todo eso va confundiendo a la gente y haciendo que se sepa la, la confusión hace que no se sepa la verdad. Este, así que por un lado también tiene que ver este libro con eso, con ir desvelando cosas que están mal entendidas o mal aprendidas. Yo cito ahí también una cuestión que se dice mucho, se habla mucho, uno la escucha, que se habla mucho sobre la deuda externa, sin meterme en política ni en economía, que dicen algunos autores que nace con el empréstito de la Baring Brothers, que toma Bernardino Rivadavia en 1821. Nada que ver, esa deuda ya se había pagado, se pagó. No tiene nada que ver con lo que se debió después y con lo que debemos ahora. No tiene nada que ver, esa deuda se terminó de pagar durante el gobierno de Roca y se comenzó a sanear del todo durante el gobierno de Mitre, cuando Mitre era gobernador de la provincia, después fue presidente de la nación. Así que fíjate vos cómo uno, leyendo los documentos de la época, vas dándote cuenta de que cuántas cosas se dicen que no son verdad, ¿entendés? Que se toman y se dicen y se largan así, y se aprenden mal, y la gente que no se dedica a esto repite y como un loro lo que escucha y está diciendo mal cosas que no tienen nada que ver. Bueno, eso sería más o menos lo que trata el libro y cómo va a ser la presentación. Bueno, ya te digo, el 26 acá en la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento a las 10:30 de la mañana. Y viene el presidente de la Academia Nacional de la Historia, que es el doctor Fernando Barba, que me prologa el libro. El presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que es el doctor Emir Raitano, y que a su vez es el titular de la Cátedra de Historia Americana. Viene el director del Archivo de la Provincia, que es un magíster, Guillermo Ruiz, y el ex director del Archivo Histórico de la Provincia, el doctor Claudio Panela, que también es el encargado de las publicaciones del archivo ahora. Así que bueno, ellos van a presentar el libro. Yo básicamente voy a hacer una breve reseña como esta que te estoy haciendo de cómo está estructurado, si es que me piden que lo haga. Y bueno, ellos van a traer el libro para las personas que vayan, que lo quieran. No sé la cantidad de libros que van a traer. No sé si traerán muchos. Hablará el presidente de la academia y el director del archivo de la provincia. Y ahí termino el acto. Es un acto corto que no dura más de 25 minutos, media hora. Media hora como mucho. Por ahí alguien del público, como ha pasado otras veces, que está enganchado, se anima a hacer alguna pregunta, algunos de los que estamos en el panel de la presentación, pero no es una charla, no es que vamos a dar una charla sobre Mitre, es una presentación de una obra cuyo autor, por esas cosas del destino, es de Cañuela, yo. Que lo que se buscó con la otra serie de gobernadores y esta de historiadores argentinos es bajarlo a la gente que no está tan metida en el tema de la historia, que no sabe tanto. Es decir, por eso hay algunas explicaciones que tienen que ver con esto, por ejemplo, con el asunto de la deuda externa, por ejemplo. Porque también se transcriben, hay una parte tercera del libro que lleva toda una transcripción de documentos, son como 10 o 12 documentos, no me acuerdo ahora bien, de la época, que son producidos por el personaje, en este caso por Mitre, ¿no es cierto? De cartas a colegas, a no tan colegas. Por ejemplo, yo transcribo allí una carta que él le envía a José Hernández, y otra que después, posteriormente, hay otra que le envía a Adolfo Saldías. Es decir, dos polos equidistantes completamente, él con Saldías, porque Saldías podríamos encuadrarlo en un revisionismo que todavía no existía, ¿no? El revisionismo, hay que esperar hasta 1937 para que aparezca la corriente, pero Saldías con la historia de la Confederación, bueno, él hace toda una cuestión ahí de reivindicación de la figura de Juan Manuel de Rosas, contra la cual, bueno, políticamente Mitre había luchado. Entonces, él le dice en las primeras renglones de esa carta que le escribe, porque Saldías le envía el libro para que Mitre se lo critique. Fíjate vos, el grado, esto también está explicado en el libro, el grado de consenso que tenía en su época Mitre con propios y con extraños, tanto en la parte literaria, intelectual o historiográfica, como en la parte política. Él era consultado permanentemente por los propios de su partido político, el nacionalista, como también por los del régimen conservador, el roquismo, en fin, era una figura venerada, ¿no? Y bueno, y le contesta, te decía, a Saldías, y le dice que no obstante él desenvainó su espada contra ese régimen tiránico que bueno, visto uno lo ve de un lado y el otro del otro, que él le presenta en ese libro, pero no obstante reconoce que ha sido una obra excelente, y de una gran de un gran acopio, y dice selección de fuentes, porque incluso Saldías viajó a Inglaterra y se entrevistó con la hija de Rosa, en fin, hay todo una historia paralela a ese libro también, ¿no? Quién sabe a quién le irá a tocar hacer Adolfo Saldías. Espero que no me toque a mí, porque es muy largo. Y a José Hernández le dice que, bueno, que está muy bien la obra de Martín Fierro, que él, bueno, es más proclive a los a Kasubi, le nombra a escritores anteriores, ¿no? Como diciéndole, bueno, no te creas que por este éxito que has tenido, digamos, le echás sombras a Kasubi, a Estanislao del Campo, ¿no? Es como que le dice, está muy bien. Después lo critica un poquito y le dice que peca un poco de ensalzar mucho el tema pastoril, digamos. Pastoril me sale el término. Como que es muy bucólica la obra. Entonces lo critica un poco ahí. Y que está escrita en un idioma más popular. Imagínate que Mitre había traducido el Dante. Lógicamente que todo lo que venía medio para él, escrito en una forma más llana, le parecía criticable, ¿no? Pero también, bueno, lo felicita y le manda de regalo otro libro de los de su biblioteca a José Hernández, y le dice, tengo la plena seguridad, le dice abajo cuando termina, que no se ha de llover el rancho en el que este libro esté, que es como termina Martín Fierro. Es decir, que lo acepta, siendo que Hernández es políticamente la cara opuesta a lo que fue Mitre en la parte política organizativa de la nación que tenemos hoy, ¿no? Así que bueno, tiene todas esas cosas del libro. Algunas que no se sabían, otras que se saben, pero que se saben en otros ámbitos, y no las sabe la gente común, la gente de la calle, o el que le gusta la historia y no tiene acceso a, qué sé yo, a los trabajos que por ahí se presentan en un congreso. Que eso también, viste, un poco de culpa tenemos nosotros que escribimos para 2000 tipos y nada más, vamos a una interescuela o a un congreso de historia de los pueblos y escribimos para un grupo que es selecto casi. Y bueno, llegó la hora de bajar línea a la gente, a que realmente conozca, porque si no, esa posta la toma otro capaz, que no es del palo. Y se llegan a leer muchas cosas que no son como realmente sucedieron, o que son obras que por ahí tienen defectos técnicos y defectos heurísticos, y que se toman como grandes bestsellers de la historia y realmente no llenan, digamos, los requerimientos de cualquier estructura historiográfica, ni siquiera de cualquier aparato erudito para arrancar un libro de historia. Así que bueno, yo espero que tengamos la suerte de que vaya la gente, que tenga la repercusión de los otros libros anteriores, que bueno, fueron bastante bien recibidos en Cañuelas. Siempre da un poquito de nervios y de cosas que tener que presentar un libro en el pueblo de uno, ¿no? Yo creo que no tendría que ser. Pero bueno, lamentablemente las reglas del juego son esas. Y si viene un quinto, veremos qué es, qué hacemos.